y llenarlo de placer completo a través de tu sensible orgasmo, acariciando esa zona llena de erotismo que desplaza líquidos motivadores para el conto en movimientos prolongados. Se necesita gran imaginación dentro de los juegos sexuales del amor. Se necesita gran imaginación dentro de los juegos sexuales del amor. Llevarte por el placer de lo desconocido. Llevarte por el placer de lo perfecto. Sintiendo tu cuerpo excitarse. Sintiendo tu cuerpo al moverse. Tu cuerpo excitarse, sintiendo tu cuerpo al moverse. Disfrutar de tu miel embriagadora de placer, deslizándose por los senderos de tu excitante cuerpo, lamiendo hasta el último y más escondido rincón, sin dejar de soñarte, sin dejar de morderte. Llevarte por el placer de lo desconocido. Llevarte por el placer de lo perfecto. Sintiendo tu cuerpo excitarse. Sintiendo tu cuerpo al moverse. Disfrutar de tu miel embriagadora de placer, deslizándose por los senderos de tu excitante cuerpo, lamiendo hasta el último y más escondido rincón, sin dejar de soñarte, sin dejar de morderte, siempre gritando, siempre sudando, mover, mover con ritmo, mover, mover con deseo, penetrar, penetrar, y otra vez, penetrar, penetrar, y no parar. Cada posición es un arte, cada movimiento es complejo, y siempre tenerlo adentro es disfrutar lo eterno en el juego del placer.